shit gon' be death for me. Big problems, I must admit it, man, that shit gon' be death for me. I prayed to a C note, my mama gave up hope, I can't stand myself. I just bought a new coat, I might go broke, I can't stand myself. Big money, big booty bitches, man, that shit. Turn me up. Big money, big booty bitches, tell the truth, nigga, I'm lost without it. Seven figures for a headline, you want some stage time, we can talk about it. Niggas acting like they be rapping like nice on the mic, truly doubt it. Go against the kid, y'all don't wanna live, that decision is hella childish. Rose gold for my old hoes, they ain't satisfied, then I sit them down. 10th grade, I gave her all shade, but now she got some ass, I won't hit it now. I don't lease, I just all out feast, I put a blue caprice on Gary Coleman. Bomb head and some cheese eggs, that's a new raise and a signing bonus. Falling this bitch like some good pussy, can't stand myself. So good, she so hood, she a cheesehead, Patty Mel. GED with some EBTs and some DVDs, that shit was happening. She reeled me in with some chicken wings and some collard greens, that shit was bracket. Just crack me a new bitch, bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home till like... El hilo que nos une. Yo no soy de esta tierra. Era ya extranjera en la distancia del vientre de mi madre y todo, de los pies a la alcoba, me anunciaba destierro. Busqué de las palmeras mi voz entre sus signos y perforé de hachones encendidos la amarga región del azabache. Yo no sé qué vuelo de planetas torcería mi suerte. Sobre el mudo desvío sé que voy, como víbora en celo, persiguiendo el rastro de mi exilio. No encontrará mi alma su reposo hasta que en ti penetre y me amanezca y ría. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea este el momento en que oís este programa. Número ya 31 del hilo que nos une. En este caso, dedicado a la poeta cordobesa Juana Castro Muñoz. Cambiamos un poquito el tercio y esta vez vamos a hablar de una poeta viva, por lo tanto, de la que podemos todavía esperar cosas. Yo espero que disfrutéis de esta poesía, de una mujer feminista y sobre todo consciente de su ser. Tú los ves ahí colgados, tirados, y dices, vaya cosa, son cosa de mujeres, tonterías. Lo llevan para meter el pintalabios, el móvil, quizás una compresa, y te olvidas. Pero ellas no olvidan, lo llevan como a un gato, como al fiel compañero, como su santo y seña, como su claro es libris. Te equivocas si crees en tu inocencia que esa cosa de rafia o de piel beige sirve para tener a mano el colorete, las llaves, el perfume. Yo la he visto de noche. Esa cosa respira, es una megalópolis. No está quieta por dentro, es multiforme y crece. A la hora del pan huele a cerveza y cuando está nublado te puedes encontrar con que ahí dentro hay una hija, un sol, unas tijeras de robar rosas rojas. Ahí, a 3 de julio, he visto amanecer los pájaros cantando y había un abanico para un novio y una estrella de miel para la madre. En el rincón azul, las gafas de coser, las recetas del padre a la fecha de hoy, la muestra de la tela preciosa que le dio el tapicero. Al fondo la novela, la última, de Doris Lessing y el bono de 10 horas del gimnasio. Por ahí pasa un río, pasa el día, la música, la niebla, esa cosa, mi bolso, que va a dar al mar. Nunca estuve más alta que cuando entre los truenos oí que la matrona, Marino sin frontera, cantó más que gritaba, ya está aquí. Y era yo sola el mundo y entre mis piernas daba a la luz otro mundo recobrado del frío. Agacharse. Sentir el peso cálido. Girar previsor a la vista y saber que no hay nadie. Agacharse. Enrollar el vestido. Dejar en las rodillas la mínima blancura de la tela, su felpa y el fruncido que abraza la cintura y las ingles. Mojar con el chorro dorado, tibio y dulce, la tierra tan reseca de agosto, el desamparo sutil de las hormigas en la hollada palidez de los henos. Mezclar su fragancia espumosa con el verde vapor denso de mayo, sus alados murmullos, la espantada carrera de los grillos. Y en invierno elevar un aliento de nube caldeada, aspirando el hedor de hoja fría del aire. Orinar era un rito pequeño de dulzura en el campo. Juana Castro Muñoz nació el 20 de febrero de 1945 en Villanueva de Córdoba, en la comarca de Los Pedroches. Vivió en su pueblo y en el campo mientras leía cualquier cosa escrita que cayera en sus manos: prospectos, cartas, postales, testamentos. Lo mejor fue la biblioteca del colegio y las novelas por entregas y el cine. Estudió magisterio y con 18 años ya ocupaba su puesto de maestra por oposición en un pequeño pueblo con estación de tren, Conquista. Luego se especializó en educación infantil, se casó con 23 años y tuvo su primera hija con 24, María. Después vinieron José Miguel y Maricruz. Por entonces, 1972, ya vivía con su marido Pedro Tebar en Córdoba, estudiando también filosofía y letras en la recién abierta facultad. Tiene razón ella y el espejo que me enseñó esta tarde. Mírate, tú no eres un hombre. Los hombres nunca tienen esa fiebre en los ojos, ni los muslos les florecen redondos, ni en los pechos les crecen dos botones erguidos como islas detrás de la camisa. Mírate, y me miro, y me voy desnudando de mis tristes aperos. Y entonces aparece, sin que yo lo convoque, mi cuerpo como el lirio de sol y la radiante manzana de la carne, igual que en el milagro del primer potro blanco saliendo de su madre. En los veranos, cuando se iba al campo por las tardes, les leía a las mujeres del cortijo mientras ellas cosían, y ahí aprendió a decir los poemas en voz alta, porque no ha tenido maestra y maestro en eso, sino que le gusta decir los poemas y no recitarlos, a medias entre la dramatización y la lectura. ¿Cómo soy yo? ¿De qué manera la niñez reverberando? ¿Con qué efluvios otra vez aquel vino por el cuerpo? ¿Cuánta memoria ancestral y dormida se despierta y me agita los brazos? ¡Qué redonda, qué mía, toda yo jadeando, enredada en sudor, columpiando fantasmas! Este sexo principio, este círculo río levitando, poder volver aquí, a este reducto, y poseerme en todos los espejos de la luz reflexora que en el viento transporta los deseos. Ser yo, yo sola, sin paridad, como se nace. Seres humanos tenemos lo mismo por dentro. Dejemos de mirarnos con desprecio. desprecio. El que no conozca algo no significa que sea malo. Si a nadie le afecta, ¿cuál es el daño? Una mujer lesbiana más que lesbiana es una mujer. Una hermana madre puede ser. Y es que la discriminación se puede ver. Solo intenta comprender con igualdad. Buscamos trabajar, amar, soñar, metas lograr sin afectar, porque guerra no pretendemos dar. Unidad, amor, mujeres unidas contra la discriminación. Unidad, amor, mujeres unidas contra la discriminación. Unidad, amor, mujeres unidas contra la discriminación. Unidad, amor, mujeres unidas contra la discriminación. Venimos en son de paz, porque si eso tú no lo das, nosotras lo damos sin tanto hablar. Somos mujeres que queremos demostrar que se puede, que no necesitamos más que respeto de ustedes. No hay por qué compararnos, solo buscamos que nuestros derechos sean escuchados. Basta de violencia, de mentiras o agresiones verbales y físicas. Tú puedes tener en la familia alguien que pase por esto. Date cuenta que eso es cierto, escucha atento. Fuerza, entereza y movimiento. Nosotras también merecemos un trabajo con respeto. Rompiendo esquemas, rompiendo cadenas, abriendo las alas para escalar fronteras, creando la diferencia con sueños y recompensa. Unidad, amor, mujeres unidas contra la discriminación. Unidad, amor, mujeres unidas contra la discriminación. Unidad, amor, mujeres unidas contra la discriminación. Unidad, amor, mujeres unidas contra la discriminación. Todos somos iguales, ¿ah? Simplemente es así. Es Dragonfly, ¿ah? Representando, ¿ah? LGBT, todos iguales. Que Dios te guarde siempre, ave mía lejana. Sonriamos ahora en esta despedida que debe ser amable. Gratitud, dulce amiga, es toda mi oferencia. Pues fue noble el amor, radiante, arderá mi recuerdo de ti en cada hora. Diste gloria a mis días y aprendí en tu mirada la insondable belleza de la altura. No te rendiste nunca y aunque el miedo batiera tantas veces sus alas de flor negra, tu corazón mantuvo su bravura. Tu respeto es mi honra, tu lealtad la perla más hermosa que del viento desovara en mi mano. Bendiciones y estima donde fueres te acojan y sean tu corona la firmeza, la virtud y el valor. Por mi lengua correrá siempre el río de tu rara nobleza. Y no olvides que el amor nunca ensucia, si es tan claro y nos crece y devuelve al cósmico misterio de la vida. Que te guarden los dioses aquí y en toda ruta. Yo te beso los ojos y en tu frente mis verticales votos deposito y brindo por tu dicha. Leía mucho a la vez que estudiaba contra la voluntad de su madre, porque creía que leer libros que no fueran de estudio era perder el tiempo, y en aquel momento tenía que hacerlo un poquito escondida. Entonces tomó conciencia de que tenía que transmitir lo que sentía o lo que le parecía al mundo. Ya las redacciones que les mandaban como ejercicio en el colegio le daban la medida de que le gustaba escribir. Lo primero que recuerda fue un poema dedicado a una rosa florecida en invierno. En un golpe de aire los papeles han salido volando y esparcen por el suelo su forma de blancura. Campo seco, sembrado de rectángulos tersos, limpias lenguas de sombra. Mis pañuelos son otros. De batista y de lino descansan sobre el pasto sus vainicas aladas, y a mis manos reciben su perfección de agua. Escritura caída, pañuelos y pañuelos, vida mía, palabra. Conoció a los poetas cordobeses del grupo Zubia y en su tertulia aprendió la disciplina de escribir. Asistió al Círculo Juan 23 de la calle Romero Barros y allí conoció a mujeres y hombres que hoy recuerda necesarios. Un día vio en el kiosco de las tendillas una revista, Vindicación Feminista, y así pudo ponerle nombre a algo que había sido, junto a su madre, percepción y sentimiento. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora, hermosa cual la luna, resplandeciente como el sol, terrible como escuadrones ordenados? Cantar de los Cantares. Inanna. Como la flor madura del magnolio, era alta y feliz. En el principio, solo ella existía. Húmeda y dulce, blanca, se amaba en la sombría saliva de las algas, en los senos vallados de las trufas, en los pubis suaves de los mirlos. Dormía en las avenas sobre lechos de estambres y sus labios de abeja entreabrían las vulvas doradas de los lotos. Acariciaba toda la luz de las adelfas y en los áureos azules se bebía la savia gloriosa de la luna. Se abarcaba en los muslos fragantes de los cedros y pulsaba sus poros con el polen indemne de las larvas. Gloria y loor a ella, a su útero vivo de pistilos, a su orquídea feraz y a su cintura. Reverbere su gozo en uvas y en estrellas, en palomas y espigas, porque es hermosa y grande, oh la magnolia blanca, sola. Relacionarse con los poetas y pintores del grupo Cántico fue tan sustancial como valioso. En 1978 publica su primer libro, Cóncava Mujer, pero unos meses más tarde enferma su hijo José Miguel, que muere en la primavera de 1979. En 1980 nace Ángel, su cuarto hijo. Amansamiento del halcón peregrino o neblí aplicable a todas las aves de altanería. Ni siquiera me roces. He de adiestrarme a solas por tu voz solamente guiada en esta negra cárcel que los ojos me cubre hacia el abismo. Tu voz tan solamente, tan desnuda en mi noche, que en las plumas atadas de mis alas ya no quepa otra flor que el oído. Que no resbale débil la ternura a tu mano, porque sólo a esta hora deberías clavarme y su recuerdo. Que inmóvil permanezca, y muda, y ciega, y tu aliento tan solo se anticipe a mi hambre. El mundo rural ha sido su escenario de la infancia, periodo de la vida que le ha marcado, y con el paso del tiempo las vivencias de ese momento siguen acudiendo a su memoria. Escribía sacando tiempo de donde fuera, pero no ha dejado de ser madre, de ser esposa, de ser abuela ni de ser maestra. Sacaba tiempo del sueño. En todos sus poemarios hay feminismo, aunque se pueda ver más claro en unos que en otros. Las mujeres estaban silenciadas. Dio una nueva identidad femenina a la poesía. Fue una de las mujeres que consiguió dar esa identidad que no se daba en los poemas escritos por hombres. Cóncava Mujer, su primer poemario, ya establece esa voz. Su poesía habla también del dolor sin ser truculenta, intentando mostrar siempre la belleza. Juana Castro ha obtenido importantes premios en poesía y narrativa, y es destacar el premio Juan Alcaide en 1985 por Paranoia en Otoño, el premio Juan Ramón Jiménez por Arte de Cetrería, el premio Carmen Conde por No temerás, el premio San Juan de la Cruz por El extranjero y el premio Jaén de Poesía por Los cuerpos oscuros. Y ahora soy tan igual a ti, madre, que no me reconozco en el cristal de este retrato tuyo tan presente. Si supieras que todo lo que de ti he odiado y maldecía, ahora en mí lo descubro tan exacto y reciente como el cerco de una piedra en el agua repetida. vengo a verte de nuevo. Tócame, pon mis dedos aquí sobre tus llagas y ábreme esta rosa de espinas del costado. Soy tan tuya que el mar tu voz copia en mi voz para su canto, y me despierto, y en la hora vivo tu misma inmensa sed, esa que siempre en tus huesos vacíos irremediable ardiera. Yo no soy tu fantasma, quiero crearte ahora en el filo de quien te dio mi ser resucitada. De muerta a muerta dime, ¿quién amamanta a quién, serpiente mía? Para Juana Castro, la poesía es terapéutica, curativa, y cree que se ahorrarían muchas visitas al psicólogo escribiendo más. Su obra ha sido traducida a distintos idiomas y ha obtenido importantes reconocimientos. El último galardón, el Ricardo Molina, por su poemario simbólico Antes del que el tiempo fuera, la convirtió en la sexta mujer que obtiene este galardón. Le gustan el encinar con peñascos de los Pedroches, que fue su paisaje de niña, entrar en una sala de cine como el útero materno, el chocolate, quedar con sus amigas, leer novelas cortas y viajar en tren. No le gusta que le llamen luchadora porque no recuerda haberlo hecho nunca. Era blanca la boda, un milagro de espuma, de azahar y de nubes. Cenicienta esperaba. Las muchachas regaban cada día los frágiles cristales de su himen. Blancanieves dormía. Al galope, un azul redentor doraba la espesura y la bella durmiente erguía su mirada. Las vestales danzaban y las viejas mujeres, en las noches de invierno, derramaban sus cuentos de guirnaldas, de besos y de príncipes. Era largo el cabello, eran frías las faldas por las calles de hombres. Las fotos de las bodas irradiaban panales de violines y era dulce ser cóncava para el brazo tajante y musculoso. La boda les cantaba por el cuerpo como un mar de conjuros. Y a la boda se fueron una tarde con su mística plena y cambiaron la hora de su brújula por el final feliz de los cuentos de hadas. Hasta aquí hemos llegado con la poesía de Juana Castro. Espero que os haya gustado. Quizá incluso para comprar algún libro suyo. Muchas gracias por estar ahí. Recordaos que os espero vuestros poemas, vuestras lecturas. paco@bysl.com es la dirección de correo donde lo podéis enviar. Gracias. Un beso. Around 7:30, 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm hella dirty, get caught with this shit, I ain't coming home.